playa la que... Yo valoro la situación del transporte en el territorio de la Sierra Zapata en estos últimos tiempos como muy positiva. Tenemos la respuesta del gobierno provincial, del transporte provincial, que ha apoyado al plan turquino de la Sierra Zapata. Creo que por primera vez estamos priorizados por la parte de transporte con las guaguas nuevas que han entrado. Ahora en estos últimos días entraron dos semiónimos para la zona de Huasasa y Santo Tomás. Todavía no están activos, falta alguna documentación, pero creo que el transporte en sentido general en la Sierra Zapata ha mejorado mucho, si lo valoramos con años anteriores, ha mejorado bastante la situación del transporte. Creo que el horario se ajusta a las necesidades de la población. Teníamos una situación muy seria con el transporte los fines de semana. Ya se logró que el segundo playa llegara hasta Playa Larga, que antiguamente llegaba hasta la zona de Girón nada más. Este está llegando hasta Playa Larga. Y los domingos no existían guagua Girón a Jagüey Grande. Ya la guagua de Girón a Jagüey Grande ya está restablecida ese turno los domingos, que no existía. Y que ahora tenemos beneficio en la zona oriental del territorio, porque tenemos tres camiones de Girón hasta Cienfuegos y de Cienfuegos hasta Girón. Quiere decir que son tres viajes diarios que dan en aquella zona, que eso ha mejorado mucho, sobre todo para la zona oriental hacia la provincia de Cienfuegos. Hay criterio de un camión, de dos no, pero de un camión, que los precios están un poco alterados. 40 pesos está cobrando un camión, pero bueno, tiene condiciones de asiento, butacas buenas, de guaguas yutón. No tiene aire acondicionado, pero creo que la gente se ha quejado de ese precio, pero bueno, hay que seguir revisando, ver ese tema.